Bueno, un placer estar aquí con las chicas jóvenes, que es un placer escucharlas y aprender. Y ahora vamos a entrar de lleno en un tema que en estos momentos, pues desde aquí, desde Paradigma Radio, nos preocupa y nos preocupa por cómo se han hecho las cosas, ¿no? Y bueno, no sé si es hoy cuando tienen que salir las personas sin hogar del Colegio Séneca. Han salido Han ya. salido ya, ¿no, Rafa? Bueno, está aquí el compañero Rafa del Castillo. Y salieron el día El jueves. el jueves. Bueno, pues han pasado el confinamiento en el Colegio Séneca y el ayuntamiento ha decidido que, bueno, pues que ya no están allí, que los han echado fuera de allí, ¿no? Sí. Se puede decir los han echado, ¿no? Es que no se puede, no sé cómo se puede No hay decir de otra otra palabra, manera. no hay otra También palabra. está con nosotros Marco, una persona sin hogar. Buenas tardes. ¿No? No, ya no. Ya no. Ya Ay, no. yo me alegro mucho, Ya Marco. hay hogar. Yo me Pero vamos, hay alegro. hogar porque he vuelto a los orígenes. A He los vuelto con orígenes. mi madre. Ah, bueno. Pero por lo menos hay Pero un techo. la lucha continúa, da igual que Claro se que tenga sí. techo. Pues me Hay que alegro de que seguir. estés aquí. Y también está con nosotros Javier Martínez, un periodista que ha hecho un reportaje en Paradigma sobre este tema. Javier, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Marco, muy buena. Muy buena, muy Rafael, ¿qué buena. tal? Muy bien, Javier, ¿qué tal? Yo he leído tu artículo y la verdad que, ¿cómo te sentiste en ese momento a la hora de redactar ese artículo, Javier? Pues mira, me sentí, por un lado, sorprendido de lo que vi allí, que me pareció que había sido una experiencia con muchísimo éxito, que habían creado un grupo de trabajo tremendamente bueno, que habían conseguido que los usuarios, que son gente, como bien sabéis, un poco que no dan la confianza de forma inmediata, bueno, pues ellos consiguieron confiar en ese grupo. Entonces, una experiencia tan buena, tan bonita, que había tenido tanto éxito, sorprende muchísimo que no se quiera seguir aplicando en el futuro. Entonces, cuando tú escribes un artículo así, tienes siempre eso en mente. Claro. Tienes en mente que sea un éxito, pero al mismo tiempo un éxito que se puede acabar en el cubo de la basura. Es triste, es muy triste. Javier, ¿cuál es tu opinión sobre el por qué no han continuado estas personas allí cuando era un centro que estaba cerrado, ¿no? Y que la experiencia ha sido buena. Sí, bueno, cuando hemos hablado con la administración local, ellos nos han justificado en el hecho de que ese éxito pues se basa precisamente en que tenía una temporalidad, en un experimento temporal. Porque nos ponen el ejemplo de que en la casa de acogida se está aplicando un sistema muy similar, cosa que yo no lo sé exactamente. Pero nos dicen que allí no funciona y aquí ha funcionado. Entonces, lo que sí que nos han dicho es que para más adelante este experimento debería ser estudiado a nivel sociológico y a nivel sanitario, de modo que quizá en un futuro pueda seguir aplicándose. Pero es que ya está funcionando. Es que ya está funcionando. ¿Para qué vamos a esperar si está funcionando? Eso es lo que yo no entiendo, ni la justificación que han dado tampoco. Claro. Rafa quería intervenir. No, yo es que pego botes cuando oigo decir a Javier que le dicen que el éxito está en que era algo temporal. Es que no me lo puedo explicar. O sea, cuando tenemos que decir que es un éxito, que se repite, que alguien diga, oye, hay que respetar algunos derechos humanos tan básicos como que alguien tenga techo. Y es un éxito en el sentido de que no se ha respetado, que hemos consentido como sociedad y como administraciones que haya un montón de gente que sean parias, que vivan en la calle, sabiendo que la calle mata. Hay que recordar que no hace mucho murieron dos personas en la calle en una semana, en 3 días, me recuerda Marcos, en 3 días. Y un par de meses antes había muerto otra en un cajero. La calle mata, eso es un hecho constatado y contrastado. Y destruye, vamos. y destruye. No solo que mate, es que hasta que te mata es una destrucción psicológica y física, porque rompe. Los que estamos en la calle y hemos tratado con estas personas, vemos que hay algunas que ya no quieren, o sea, no quieren ni que te acerques a preguntarle, no, o sea, no quieren saber nada de nadie. Ellos se buscan su comida, su ropa, como pueden, pero están tan pisoteados ya y tal, ¿no?, que no quieren... De hecho, Rafa, esta experiencia, no han estado todas las personas sin hogar que existen en Córdoba. Bueno, es que hay un montón de personas sin hogar que tienen miedo, y luego también este es un tipo de recurso, no es un recurso de baja exigencia, que es un tipo de recurso que en la ciudad hace falta, que te piden una serie de condiciones para que tú puedas estar ahí. Tienes que fichar a cierta hora. Bueno, durante el confinamiento no se podía salir, ¿no? Habría que preguntarse por qué se recogieron a esas personas. Si fue porque se les quería proteger o porque se nos quería proteger al resto de la sociedad, de esas personas, como las antiguas leproserías, donde se metían a los leprosos, no para que se curaran, sino para que se murieran sin contagiar a otra persona. Y que curiosamente, también hay que decirlo, hay un bajísimo... porcentaje de personas que están en la calle infectadas, con esto, que eso es algo curioso. Claro. Es curioso cuanto menos, ¿no?, que personas que se supone que están en contacto directo con este virus... están inmunizadas por bueno, la vida, vamos, ¿no? vamos a llamarlo así, inmunizadas. Sí, por la vida que han podido llevar, pero pues, es tienen así, ¿no? Otro... No sé. Yo, como dice Rafa, yo pienso, y esto es mi opinión personal... que como siempre pues han sido utilizadas para ponerse una medalla en un momento concreto, y en el momento que ha terminado la urgencia de todo esto pues ha visto la realidad de lo que vivimos cada día en esta ciudad, que es pues que para los que gobiernan ahora mismo en el Ayuntamiento de Córdoba estas personas simplemente son pues bueno lo que somos todos, pero menos, que somos números y se acabó. Bueno, yo no creo que sea por la medalla, yo creo que se han visto obligados a hacerlo, porque si no lo hacen, sí, pero que podrían haber hasta tenido responsabilidades legales. Claro. Exactamente, pero que alardees de eso para luego, acto seguido, ¿no?, o semanas después, dejarlo en la calle otra vez. Sí. Cuanto menos es absurdo, ¿no? Y que sea la clave del éxito, que se les manda a la calle de nuevo, y que luego que se compare con otro recurso. Que no tiene nada que ver. Tiene que ver en el sentido... Bueno, tiene poco que ver. Poco. Tiene poco que ver porque la casa... de campo Madre de Dios, es verdad que ahí se está durante un tiempo, pero es año y medio, dos. Hay un itinerario para sí, insertar a esas personas que además no funciona, o sea que eso también es algo que habría que reflexionar. El porcentaje de éxito que tiene ese tipo de metodologías pues es muy bajo comparadas con otras como el Housing Fair, que por cierto el Ayuntamiento de Córdoba ha decidido reducirlo. Javier, ¿cuántas personas estaban en el Colegio Séneca? Yo cuando fui para allá quedaban 46, exactamente. A mí me dijeron que a lo largo de todo este tiempo, no siempre cubriendo todo, pero sí a lo largo del tiempo, los dos meses y pico largo, llegaron a estar allí más de 100 personas, más. No todas a la vez, pero sí más de 100 personas, procedentes de todo tipo de sitios. O sea, es que tú Inés, has comentado ahora mismo que no estaban todas las personas que viven en la calle, sí, de Córdoba, y eso es cierto. De hecho, hubo casos que se negaron, sí, así de claro, circunstancias personales o lo que sea, se negaron. Yo conozco y otras vinieron de otras ciudades que, sí, por cierto, perciben dinero para haber puesto en marcha ese mismo servicio, pero optaron por coger un billete de autobús y lo enviaron aquí a Córdoba, porque parece ser que aquí estaban como más en serio con el tema. Y estamos hablando de ciudades como Málaga o ciudades como Sevilla. Y tremendo. Incluso de ciudades grandes aquí como Lucena y Puente Genil, así de claro. Claro. Pero bueno, cuando yo fui para allá todavía quedaban 46. Y ahora, cuando estas personas salieron el jueves, vuelven a la calle, ¿qué va a pasar con estas personas? Antes que eso me gustaría intentar explicar por qué se supone que es un éxito este experimento. Porque estamos hablando de éxito, pero sin habernos metido en las razones y en el por qué. Mira, toda esa gente que entró allí, había gente de todos lados, ¿eh? Había de Polonia, había gente de Argelia, de todas partes. La mayoría son nómadas. No es que vivan aquí en la calle y se queden aquí constantemente, no. Uno venía de Sevilla, otro estaba por aquí de Jaén de paso, y no tenían ni la más remota idea de lo que estaba pasando. Eso también es destacable. Uh-huh. O sea, es que no sabían nada, se estaban preguntando, ¿pero por qué la calle está vacía? ¿Qué es lo que pasa? Sí. Se le explicó y no se lo creían. Uh-huh. Entonces, es para no creérselo, pues, claro. Claro, es que era difícil. Viendo lo que vemos. Pero claro, a esta gente pues se la llevó allí explicándole de todas las maneras posibles por qué tenían que estar allí. ¿Mm? Más de uno dijo que no, más de uno accedió. Y bueno, ¿el éxito dónde está? El éxito está en que mucha de esa gente parece ser que les ha vuelto a entrar ganas de volver a vivir. De volver a vivir a en un, ser invisible. En una casa, no en un hogar. Ahí está. Uh-huh. Y de esta forma, hay una cosa que Marco comentó el otro día y me gustaría que lo comentara aquí también. Y es el caso de una mujer rusa. Sí. Pero eso debería contarlo él. Una mujer rusa que desapareció de una zona de la ciudad para aparecer en otra. En otra, sí. Y además, lo increíble de todo esto que es con horas de entre una cosa y otra. Mira, yo vivo ahora mismo en Platero Repiso, ¿no? Esta chica estaba en la calle tras la puerta, en una tienda que concretamente ha sido la tienda que ha habido de ropa de bebé, ¿no? Que se llama Noelia, la tienda que está cerrada ya hace muchos años. Y en ese hueco, pues, ya estuvieron otras dos personas antes, que yo y otros vecinos del el burro, el primero siempre, vecinos del barrio y yo, ¿no? Pues estuvimos atendiendo, bajándole alimentos, ropa, demás. Estos dos chicos que había se fueron y llegó ella, ¿no? Entonces, bueno, los que hemos tratado un poquito con ella sabemos que es una persona que no habla, le cuesta muchísimo comunicarse, aparte no entiende, solo habla su idioma, ¿no? Y aparte, pues me imagino que su trastorno que tiene, bueno, le cuesta muchísimo. A mí, por ejemplo, hasta que yo conseguí que me aceptara comida y ropa, pues me costó, pero bueno, poco a poco. Y de repente un día bajo, doy un paseo por el barrio, y me veo que hay un dispositivo policial que han cortado la calle en una punta y en otra, con una ambulancia que a ella, o sea, a ver, cómo es que claro, ¿cómo explica esto, no? Es su mirada, ¿sabes? Su mirada de mirarme a mí, de decirme, ¿qué están haciendo conmigo? Porque eso era su mirada, porque ella, tú la veías, la obligaron a tumbarse en la camilla, ¿no? Se la llevaron. Y justo, o sea, dos minutos después, yo cogí mi móvil, me puse a grabar en directo, ¿vale? Porque yo tengo la página en las redes sociales, ¿no? Me puse a grabarlo en directo, habían dejado todo, la ropa, bolsas de comida, o sea, pero la ropa perfectamente doblada, como la tiene ahora en el Sexto Sur, ¿no? Sus peluches. Ropa, exactamente, así, igual. Y lo dejaron ahí todo. Y justo cuando estaba grabando, aparece un camión de Cáritas. Me doy la vuelta, me pongo a grabar el camión de Cáritas y me vio, salió corriendo el camión, no volvieron ahí en dos o tres días, no tocaron nada. Por supuesto, pues ya todo el mundo que ha ido pasando, pues iba cogiendo ropa, tirando. Uh-huh. Y a los dos días, que esto tengo todo, o sea, tengo vídeo y tengo fotos donde que lo podemos contrastar. Llegó un camión de Sadeco y a la basura todo. Al día siguiente, o sea, es que fue al día siguiente, me llamaron, Marco, está aquí en el Sexto Sur. Sí. Fuimos al Sexto Sur, sí, y en la avenida Granada, no, en la avenida Cádiz, ahí en el hueco de otro banco, pues sí. Ahí está. Entonces, claro, es que solamente ese hecho, lo mismo que se hace con ella, pues dices tú, ¿qué es lo que están haciendo? Es lo que tú has dicho, ¿no? Experimento. Es que ya la palabra da un poco de escalofrío, ¿no? Que claro, se estén utilizando a personas para hacer experimentos sociales. Pero Javier decía que era un éxito, yo entiendo un éxito cuando se atienden a personas con enfermedades mentales, cuando hay una continuidad, sí. No cuando se plantea un proyecto provisional. Para mí eso, vamos, y perdona mi opinión, no es un éxito. No es ninguno, claro. Yo un éxito es cuando hay una continuidad, hay un trabajo con educadores para si quieren enseñarlos a vivir en una casa, porque es muy difícil. Para mí eso sí sería un éxito, no sé. Es que yo creo que el hecho de que una persona se sienta ya un ser humano, ¿no? Otra vez, de nuevo. Claro. Yo sí. Eso claro, sí, no, puede no, ser no, un yo, éxito. En ¿no? eso te doy toda la razón, absolutamente toda la razón. Quiero decir, por eso no concibo que algo que haya funcionado, digámoslo así entonces, que algo que haya funcionado, que haya devuelto la gana de vivir, la gana de formar parte de una sociedad, que te podrá gustar o no, pero te dan ganas de no quedarte al margen, tiene que tener una continuación por narices, digámoslo claro. Así de claro. Entonces, ¿sabes tú me preguntabas antes, ¿dónde van a ir ahora? Pues mira, a unos cuantos parece ser que les consiguieron trabajo en la recogida de la cereza en Zaragoza, que eso es temporal. Hay otro que parece que fue contratado por una empresa en Almería, por cierto, la única empresa andaluza que admitió contratar a alguien de ellos. Otros han sido ingresados de forma voluntaria en residencias mentales. Pero... bueno, donde se tratan enfermedades de la cabeza. Otros también se les diagnosticaron enfermedades físicas y también están ingresados. El futuro de ellos no lo tengo muy claro. Allí había una persona, se llamaba Sebastián, me acuerdo correctamente, 70 y tantos años, largo, que dijo, me han tratado de maravilla, mejor que en mi casa, pero es que no tengo casa. He engordado no sé cuántos kilos, pero es que ahora qué. Javier, he pasado una vida y ahora me voy a otro tipo de vida. Claro. Es difícil, es muy duro. Javier, ¿se han creado lazos entre las personas? Sí, de hecho, compañeras. Tengo constancia de que algunos de ellos, en grupos de 4 o 5, incluso de 6, pues con lo que perciben, lo poco que perciben, van a intentar alquilar vivienda, sí. Ah, bueno. ¿Tú sabes por qué lo califican como éxito? Porque no esperaban que esas personas se pudieran comportar como seres humanos, que tuvieran sentimientos. Ese es el drama. O sea, sí, yo estoy ahí contigo. Que recogen a personas como si fueran ganado. Y de hecho, cuando oyes hablar a la delegada, continuamente habla, es que son problemas, tienen problemas mentales, como para justificar. Tienen adicciones, sin explicar qué va, si es lo uno antes que lo otro. O si es lo otro después que lo uno. Claro. Porque el problema de las personas sin hogar es un problema muy complejo que rompe a las personas. De hecho, hay estudios que te dicen que cuando alguien lleva 20 días durmiendo en la calle de manera ininterrumpida, se te generan una serie de problemas mentales que ya no te los quitas en toda tu vida. Sí. O sea que hay una relación directa entre el trastorno mental, adicciones, etcétera, con la calle. La calle te condena a la muerte. Y hay que decirlo así. Sí. Además, ya no es la muerte, yo creo que es a un castigo. Y a la muerte en vida. Constante, exactamente, que es peor, ¿no? Porque mira, ya uno cuando muere descansa y es triste decir esto, pero es así. A mí lo que me sorprende y lo que me hace mucha gracia es ver a toda esta gente que cobra estos sueldazos, ¿no? A toda esta gente que no ha tratado con ninguna persona de este tipo, que con ninguna persona que con estos problemas y con estas, pues se atrevan a hablar de ellos como que parece que es que pasan todos los días con ellos, o que se acercan a estos centros a ver las necesidades de estas personas. Es que es muy fácil ponerse aquí en un atril, empezar a decir algo que te han escrito encima y querer, pues, como saber más que los demás. Señoras, delegados, concejales y demás, desde aquí le invitamos la plataforma Córdoba Lucha, que se vengan con nosotros a la calle a conocer la realidad y luego ya se ponen ustedes en sus atriles a hablar de lo que quieran. La verdad una, que... una de las, me gustaría añadir un pequeño detalle, Inés, que es, fijaos que había gente que entró dentro diagnosticada de alcoholismo, lo cual no es raro, y me dijeron los cuidadores que en todo ese tiempo no probaron ni una gota de alcohol y no hubo monos. Se cambió alcohol por afecto. Que me expliquen eso, porque eso es muy llamativo. Sí, porque además cuando recuperas la dignidad, debe ser perderla, pero cuando la recuperas, la dignidad como persona tiene que ser, bueno, pues decir, yo tengo que conservar mi dignidad lo máximo posible, ¿no? Porque no quiero volver a lo otro. Entiendo lo que dices. ¿No? De gente a la que le importa, o sea, gente que no te conoce de nada, que está preocupada pues por todo, ¿no? Por tu aseo, por tu alimentación, por lo que sientes, o sea. Es que yo lo que muchas veces le he explicado, joder, 5 minutos, ¿sabes? Sentarte con una persona, preguntarle cómo se llama, de dónde viene. ¿Cómo está, no? Claro. ¿Cómo está? Es que claro, es muy difícil, ¿no?, hacer entender esto a personas, porque, bueno, nos podemos ir a cualquier calle donde veamos a una persona sin techo y cuántas personas pueden pasar por delante de él y es como si no existiera, ¿no? Claro. Rafael, este ayuntamiento, a través de Ganemos en Común, ahora Córdoba, no, Ganemos Córdoba, ahora Ganemos en Común, Córdoba en Común. Sí. Se llevó por el Grupo Municipal de Podemos una moción, sí, sobre el tema del sinhogarismo. Sí. ¿Cómo quedó aquello? O sea, ¿qué se aprobó? ¿Qué puntos se aprobaron, si lo recuerdas? Y si, sí, se están cumpliendo. Pues bueno, pues lo que se aprobó era que había que hacer un plan, un proyecto para erradicar el sinhogarismo en la ciudad. Y ese proyecto había que hacerlo de manera conjunta con las entidades que están trabajando con las personas sin hogar, y había que tener una voluntad de terminar con el sinhogarismo. Bueno, pues el proyecto tenía que estar hecho, creo, en 6 meses. Han pasado ya más de 6 meses. El proyecto no solo no está hecho, sino que además había que hacer una serie de reuniones, claro, con los colectivos para hacer un diagnóstico previo. Eso se tenía que reflejar en los presupuestos, etcétera. Han hecho una sola reunión y además en el plan de choque social que el que saca el ayuntamiento ni se menciona. No hay nada. Es que no hay ni una mención a las personas sin hogar. Por eso cuando hablamos de el éxito, pues habría que hablar del drama, de cómo se está tan insensibilizado ante una realidad humana tan trágicas que calificamos como éxito que alguien recupere la dignidad. Lo que debería ser un derecho, ¿no? Bueno, es que sencillamente por existir. Pero si es que lo es un derecho firmado en tratados internacionales, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en nuestra Constitución. Y además, nuestra administración es la garante de que esos derechos se cumplan. Y cuando se empiezan a cumplir, aquí os quedáis, porque este derecho tenía fecha de caducidad. Y la clave del éxito de que tú hayas recuperado este derecho es que luego te lo pensabas quitar. Eso es lo que nos han dicho, ¿eh? Sí, sí, no, pero es que es así. O sea, que también es que es la realidad, ¿no? No, tampoco hay que darle. Pero claro, si nos ponemos a mirar todo lo que tenemos alrededor y hablar de derechos, de democracia y de constitución. Pero mira, podían haber dicho, vamos, que estaría, que sería también muy bárbaro, ¿no? Mire usted, que en los presupuestos no contamos con el dinero para esto mantenerlo, porque hay que contratar profesionales. Pero yo creo que eso es lo triste, ¿no, Rafa? No es lo triste. Sería que triste, los presupuestos, pero es, o sea, peor. Que estemos hablando de presupuestos donde los seres humanos están mucho después que, pues, que una rotonda, claro, que un paseo. Eso está claro. Por que supuesto, Marco. Pero es que han ido más lejos. Han ido a decir, oye, que le hemos dado los derechos a esto durante un tiempo. Y ahora sí, se los quitamos. Claro. Y encima me felicito. Dale al pobre jamón de pata negra que lo pruebe. Encima me felicito porque durante un tiempo se lo hemos dado, aunque ahora se lo quito. Y por cierto, que la gente lo sepa, el Colegio Mayor Séneca se queda vacío de nuevo. Bueno, ¿y cuántos edificios, no? Ahí en Córdoba. Sí. Que ya no, sí, solo, pero, aparte de que, se pueda ayudar a estas personas, es el trabajo que se podía generar, ¿no? A preguntarle a Javier, el centro, el Colegio Séneca se queda cerrado. No sé si sabe, las personas que estaban trabajando, las monitoras, las educadoras, ¿eran de alguna ONG o eran municipales? No, eran contratadas. Por el ayuntamiento, ¿no? Bueno, menos mal. Aparece de la ONG. Oye, una de las cosas que también quería puntualizar, ahora que hemos, ¿sí?, hablado de que se han probado, bueno, que se ha devuelto la dignidad a personas que la habían perdido, yo recuerdo a todo el mundo que en estas circunstancias cualquiera de nosotros, cualquiera, puede acabar en la calle. Yo creo que sí, lo hemos comprobado, ¿no? Sí, así es, Javier. Es muy fuerte, pero así. Sí, sí, es una realidad. No es que sean ellos los que están en la calle y yo todavía no lo estoy. Sí. Es que cualquiera puede caer en esas circunstancias. En cualquier momento, tiene que tener, sí, claro todo. La verdad que es un tema que yo creo que para Edima Radio se ha hecho eco, porque es un tema que nos preocupa, pero Rafa, ¿algún medio se ha hecho eco de todo esto? Bueno, el jueves la plataforma Córdoba Lucha, de la que Marcos es representante, pues convocó rueda de prensa y bueno, yo vi que fueron bastante en medio. Yo, para mí lo importante y lo más bonito, que es lo que no me voy a cansar de repetir, es que, por ejemplo, pues ha habido otra plataforma y ha habido otros movimientos que hemos estado ahí. No hay que quitar el mérito a todo el trabajo que se lleva haciendo desde dentro del ayuntamiento, ¿no? Aunque siempre pues se le escucha poco, pero que vamos hasta ahí. Yo creo que ese es el mensaje que deberíamos de comunicar, ¿no? Que es el momento, como hemos estado hablando antes con Rafa, de estar juntos, de dejar nuestras diferencias a un lado, pero totalmente ya. O sea, no hay tiempo, porque cada día que estamos intentando hacer cada uno las cosas por un sitio, que todos son cosas buenas, ¿no?, que queremos hacer, pero si todos tiramos de una cuerda diferente, no vamos a seguir siempre igual. Exactamente. Yo creo que ha llegado el momento, que es lo que hemos hablado, de dejar nuestras cosas ahí en un lado, de centrarnos en lo que nos tenemos que centrar y tirar todas ahí de esa cuerda. La dignidad de la persona. Porque ¿has descrito algo, Rafa? No, ¿no? Que bueno, en la concentración esta sí hubo medios, ¿no? He echado de menos posteriormente pues posicionamientos de partidos políticos en el ayuntamiento denunciando que la situación esta lo he echado de menos. Espero que en los próximos días se dé. De hecho, estuvo Podemos nada más, estuvo Juan Alcántara, y yo, como Rafa también, pues eché de menos también a otros partidos que se supone que deberíamos de estar ahí. Porque al fin y al cabo es lo que ha dicho Javier, ¿no? Que esto es una problemática que hay, que esto es una problemática que encima va a crecer, porque aquí se nos está olvidando, o sea, aquí parece que es que ya han abierto los bares, ¿no?, y las salas de juego, y se nos ha olvidado todo, y aquí hay una problemática gorda que nos va a pegar en la cara a más de uno, y bueno, y los que hemos estado en la calle repartiendo alimentos, lo hemos visto y es lo que deberíamos de tratar y de verdad ser una solución definitiva, ¿no?, como estábamos exigiendo el otro día, ¿no? Así es. Y no un negocio. Dime, Rafa, por último, que estamos terminando, dime. En el artículo que Javier hizo apuntaba una serie de cosas que se podían hacer, porque él explicaba cómo de manera natural pues una persona de las que ahí había se le puso a cortar el pelo a los demás. Otra persona pues se puso a arreglar lo que... Sí, claro, es que de lo que se trata, hay que darle actividad a la gente. Se no podía sé. Conseguir hasta que algún proyecto de autogestión, de manera que se acompañara a esas personas para que salieran de ahí siendo ellos protagonistas de su propia... No me sale la palabra. Profesión, por ejemplo. ¿No? De lo que haya, de su propio crecimiento y de su propia salida, acompañados por profesionales. Claro. Porque, bueno, porque la rotura que tiene que tener uno a nivel humano, tremendo, la desconocemos quienes estamos aquí sentados. Y ahí verdaderamente. Porque no lo hemos sufrido. Y se podría hacer con voluntad política. Y te lleva por dar la sorpresa, ¿eh?, con la gente. Porque hay artistas, hay gente carpintero. Entonces, claro, es que ya no se trata solo de vamos a ponerle un techo, una cama y un plato de comida. Es que es ayudar al ser humano, ¿no? Claro. Que al final es de lo que estamos hablando. Muchísimas gracias. Tendremos, desgraciadamente, que hablar mucho del sinhogarismo. Pero espero que, bueno, propuestas como las de Javier y otras iniciativas, incluso ciudadanas, pues puedan ir resolviendo la realidad, ¿no?, que viven muchas personas. Muchísimas gracias, Javier Martínez. Gracias a vosotros por contar conmigo. Un abrazo. Muchas gracias, Marcos, por tenerte aquí vosotros otro día siempre. Más. A vosotros siempre. Y a mi compañero Rafa también, muchas gracias. A ti, Inés. Un abrazo y, bueno, pues buen día, vamos a intentarlo.